Ernesto Toledo Bruckman está con nosotros. ¿Tiene usted alguna profesión, don Ernesto? Soy periodista. Periodista. Bueno, días, sí, Don Ernesto Toledo Bruckman está con nosotros. Y nos va a hablar de una estafa, de la que ha sido, según su versión, víctima, ¿no? Efectivamente. Usted le prestó dinero al secretario general del Consejo por la Paz, Víctor Tupa Gutiérrez. Así es. ¿Cuánto le prestó? $4,000. Resulta de que... Perdóneme, bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. ¿Cuándo le prestó esto? Eso fue en abril del 2005. Correcto. ¿Por qué le prestó $4,000? Bueno, resulta de que él, bueno, me había hablado de unos negocios que tenía con Francisco Díez Canseco Tábara, de agroexportación. Esto es mucho antes de que salieran a flote en algunos medios de comunicación algunas denuncias, precisamente. Hablaba sobre un negocio de alcachofas en la provincia de Ambo, en Huánuco. ¿Él era su amigo, Tupa? ¿Era su amigo? No, fue por intermedio de una persona. ¿Y cómo lo contactó entonces? Por intermedio de un amigo. Correcto. Por intermedio de un amigo me dijo de que había un negocio con algunos funcionarios del Consejo por la Paz y de que obviamente por el nombre de Consejo por la Paz, por toda esa idea, de todas maneras esto iba a tener este éxito y que era una garantía. El membrete, el consejo, era una garantía para... Así que usted soltó sus $4,000. Efectivamente. ¿Qué documento ampara esa entrega? Bueno, inicialmente acá tengo el contrato. Correcto. Firmado, en los cuales quiero también centrar algo. Mutuo de préstamo, o sea, es un préstamo. Sí. Ahora, todo esto, todos los documentos están también en el juzgado de paz de Breña. Aquí estas personas reconocen la deuda, ¿no? Reconocen la deuda de $4,000 en 9 letras de $450 cada una. Resulta de 445. $45, perdón, cada una, ¿no? Aquí cada una ha tenido que... O sea, que usted iba a ganar 445... No. No, perdón, usted iba a ganar... Fue un préstamo... ¿Usted prestó 4.000? 4.000. ¿Y al final iba a sacar? No, iba... ¿4.450? No. Lo que iba a hacer ahí era un préstamo y que posteriormente esto... Estoy objetando, estos eran intereses. Claro, bueno, iba a haber intereses que cobra cualquier banco. Claro, posteriormente... Aunque aquí dice, el préstamo indicado en la cláusula segunda no generará intereses y será devuelto en los plazos que se indican a continuación. Nueve cuotas de cuatro... Efectivamente. Tiene usted razón. No le pagaban ni siquiera intereses. Efectivamente. Le pagaban los 4.000. Claro. Esto iba a ser un préstamo, nada más. Y que posteriormente yo iba a hacer un nuevo contrato con las ganancias. Correcto, señor. Muy bien. ¿Ya se lo devolvieron? No. ¿Cuánto le han devuelto? Absolutamente ni un centavo. Las 9 letras he tenido que protestarlas, las he llevado. Y estas personas... Perdona, las he tenido que protestar, ¿las ha llevado dónde? El juzgado, todo esto ha sido puesto al juzgado de paz de Breña. ¿Y hay una denuncia por estafa? Hay una denuncia, se procedió al embargo. Antes de eso, ellos dijeron de que no querían tener problemas. Esto ha sido ¿quiénes contra... son ellos, señor? ¿Quiénes son ellos? Bueno, Víctor Rafael Tupa Gutiérrez, y puso obviamente a un fiador, que vendría a ser también un ex trabajador del Consejo por la Paz, Guillermo Maraví Carranza. Correcto. Que es un vecino suyo. Entonces, cuando las letras no habían sido, las protestaba permanentemente y los denuncié con que iba a generar actos judiciales, me dijeron de que no, que de todas maneras íbamos a hacer un nuevo contrato y todo. ¿Qué ha sucedido, señor Hildebrand? Bueno, entonces añadieron a todo esto un documento de acuerdo y compromiso de pago. Sí, la primera letra, lo peor, lo más... El 11 de abril del año 2006, el señor Tupa firmó un nuevo documento que era un acuerdo y compromiso de pago, reconociendo, por lo tanto, totalmente la deuda. Efectivamente. ¿Qué sucede? Que cuando... ¿Se cumplió este segundo documento? Tampoco. Estaba llamando al Consejo por la Paz permanentemente. He estado yendo al Consejo por la Paz. ¿Y qué le han dicho, señor? Dijeron de que no tienen dinero. De que, bueno, los que trabajan en el Consejo de la Paz, trabajan ad honorem. Pero usted no le prestó al Consejo por la Paz. Usted le prestó al señor Tupa. Efectivamente. ¿Qué dice el señor Tupa? De que no tiene dinero, de que no tiene ninguna fuente de ingreso, que no le pagan el Consejo por la Paz. Pero... tiene conocimiento de esto, señor Francisco Díez Canseco Tábara. ¿Qué sucede? Que cuando se procedió al embargo de los dos departamentos, estaba el señor Díez Canseco ahí. Esto, de alguna manera estaba hablando... ¿Estaba el señor Díaz Canseco haciendo qué? Estaba como amigo, dice, apoyando a un amigo que trabajaba ahí, pero que no tenía ninguna responsabilidad. No, simplemente agarró, asistió ahí y quiso evitar el embargo. ¿Evitó el embargo? No, no evitó el embargo. Entonces no hizo nada. Claro. No, usted no lo puede acusar de haber hecho nada. A él no. Segundo, ¿en qué consistió el embargo? ¿Qué embargaron? Una serie de cosas que no llegan ni a $50, como el mismo señor Tupa reconoce. ¿Qué embargaron? ¿Un colchón? un televisor ya malogrado. Una radio portátil Philips. Sí. No, lo peor de todo, señor, sabe que es que en esos días han estado sacando las cosas. Enterados del embargo. Efectivamente, sabiendo que iba a haber el embargo. Y el señor Tupa reconoce que le había dicho a la secretaria del Consejo por la Paz de que no le pase la llamada y que diga de que no se encuentra. Porque no tenía nada que decirme. Porque no tenían nada que pagar y nada. Entonces, esto es, señor Hildebrand, a mí me parece realmente es una estafa, ¿no? Esto ha sido denunciado también en un medio de comunicación y ellos me han dicho que tranquilamente podrían haberme denunciado por haber utilizado el nombre, por haber mencionado al señor Francisco de Canseco Tábara, pero que no lo iban a hacer porque reconocen la deuda. Efectivamente, señor Hildera, reconocen la deuda, pero no me pagan. Y como no hay cárcel por deudas, no, ese es el gran problema. No se ha podido sacar... Pero han firmado letras, señor. Han firmado letras, pero he protestado permanentemente, he ido al Poder Judicial de manera insistente, y ellos se burlan, porque simplemente dicen, bueno, ¿qué me vas a sacar? No tengo nada. No me pagan en el Consejo por la Paz, porque es ad honorem, y una serie de cosas. ¿Es ad honorem? ¿Y de qué vive el señor Tupa? No lo sé, francamente. Yo, igual que todo el mundo, tenía la idea... ¿Usted cree que el señor Tupa le ha hecho lo mismo a mucha otra gente? Verán, yo no lo sé, efectivamente. Pero bueno, todos los peruanos son testigos de los reportajes que han salido referidos pues a los negocios. ¿Y cuál era el negocio que le propuso? Agroexportación. ¿Me das $4,000 para qué? Bueno, él me decía de que de todas maneras me iban a pagar porque aparte tenían unos sembríos en Puno. No, pero explíqueme, por favor, ¿cómo le sacó los $4,000? Bueno, yo se los di y les dije, me dijo de que de todas maneras... eran es parte de mis ahorros. Y de que ellos iban a hacer con esos $4,000? Agroexportación. Tenían, efectivamente, yo fui hasta Huánuco a ver unos sembríos que tenían de alcachofas y de que eso lo iban a exportar a Brasil y cómo que era la agroexportación estaba... Si era una empresa tan importante, ¿por qué pedían $4,000? ¿No, usted no pensó en eso? Efectivamente, señor Hildebrand. Si son agroexportadores, ¿un agroexportador va a venir donde un pelado y le va a pedir $4,000? Efectivamente. ¿No puede ir a un banco y pedirá 40 millones, pedirá 4 millones para hacer tecnología de punta y cosechadoras mecánicas? Pero, oiga, nosotros los pelados, ¿qué banco vamos a hacer? Bueno, señor Hildebrand, tiene toda la razón. Simplemente, lo único que hice yo fue pensar de que el rótulo de la institución a la que pertenece esta persona iba a ser una garantía. Pero, bueno, resulta que fui engañado, ¿no? Fui engañado y como no hay cárcel por deudas, lo que han hecho simplemente es burlarse, sacar sus cosas, bueno, en su casa, todo, presentarse el señor Díaz Canseco. ¿Y usted ha hablado con el señor Díaz Canseco? He hablado ese día, el día que estaba ahí, y me dice simplemente de que él no tiene plata, de que lo que ha hecho es estar presente ahí porque era un amigo, y de que él no se responsabiliza. Efectivamente, no hay ningún documento que diga que Francisco Canseco, ¿no? Pero que, bueno, él es funcionario de esta institución. ¿Tupa le ha dicho que ese dinero se lo entregó a Pancho Díaz Canseco? Es lo que me ha dicho, de que con ese dinero han estado también invirtiendo en unos negocios de Francisco Díaz Canseco, que era de unos, creo que trigo, no recuerdo bien, en Puno. Y que tenían otros sembríos también al interior, en Piura también me había dicho. Sí. Entonces, todo confluye, pues todo... Sí, pues señor, qué barbaridad. ¿Y usted tiene sus letras ahí? Tengo las 9 letras, todas protestadas debidamente. Bueno, lo que le va a decir un pedagogo aprista, ¿sabe qué es? Señor Toledo Brugman, la letra con sangre entra. No, todo ha sido conforme a ley, todo se ha hecho conforme a ley. Ya lo sé, señor, ya lo sé, pero deploro su ingenuidad, lamento su situación, comparto su indignación. Y sobre todo es una indignación porque es una persona pública, es una institución pública a la que y el señor Tupa, oiga, pague. Pues no sea usted sinvergüenza, señor Tupa, Dios mío. señor Tupa, pague. Métale ahí los hombres de frac. Ahí en España hay un método muy, muy bonito que es los cobradores del frac. Usted está comiendo en un restaurante y vienen los cobradores de frac. Cuatro tipos vestidos de frac que le cobran la factura en la mesa. Vergüenza para todos. Una gran empresa, hay que hacer una gran empresa aquí así. Cobradores de frac. Muchas gracias, señor Ernesto Toledo. Tenemos que cortar. Hasta mañana.